Bueno, aquí estamos otra vez, Gaizka, ¿qué tal estamos? Dos semanas, semanas y ya nos tenemos que ir casi, como quien dice. Bueno, muy buenas noches, Gabón. Buenas noches, Gabón. Sí, pues nada, dos semanas que hemos estado aquí un poco en un impasse, como se suele decir, un impasse, ¿no? Eso es. O sea, y con ganas de volver, ¿no? Y pero bueno, ya va a ser un regreso que cierra ciclo. Cierra ciclo, contamos un poco el plan en la página Facebook, nuestra comunicadora social Facebook, ya he avisado que este programa es el último estándar, digamos, el último programa, el que solemos hacer habitualmente todos los miércoles. Todos los miércoles. Exactamente, aquí en la 100.0 de la FM. Y luego el sábado, este mismo sábado 6 de julio, víspera de San Fermín, que ya para entonces ya habremos oído y visto el chupinazo, haremos un programa especial como lo hicimos el año pasado, que eso lo pasamos súper bien. Sí, y pues, pincharemos por cosas un poquito... Vamos a pinchar... De todo, ¿no? De todo un poco, de todo lo que hemos oído este año, ¿no? Vamos a pinchar... Sí, un poco siempre relacionando todo con el sol y el blues, ¿no? Por supuesto, lo vamos a poner aquí a... Pero bueno, pero sí que habrá... Yo creo, por mi parte, por lo menos, yo pensaba traer algunas cositas que igual son un poquito pues más dispares de lo que normalmente yo pincho aquí. A ver qué me traes, Gaizka, me estás dando miedo, ¿eh? No, bueno, a ver... Yo cerraré los ojos y me taparé... No, los oídos no me los voy a tapar. Los tendré bien abiertos porque siempre traes cosas muy interesantes. No, sí, hombre, sí. Y nada, pues lo que decíamos, que el próximo sábado haremos un programa especial despedida fin de temporada de esta quinta temporada de Cada Escala Soul. Y escucharemos en dos horas, escucharemos muy buena música. Y así ya damos carpetazo final a esta temporada. Eso y hasta la siguiente, hasta la sexta temporada, que aviso que habrá novedades. Habrá novedades. Ahora ya me tengo que poner manos a la obra, empezar a hablar con la gente, pero habrá novedades y muy, muy chulas. Porque hay que renovarse, ¿cómo se suele decir? Renovarse o morir. Exactamente. Hay que renovarse. Y muertos no queremos estar. No. Ah, pero eso sí, ¿eh? A ver, que la gente no se piensa aquí que voy a traer aquí música no sé qué. No, vamos a seguir escuchando soul, rhythm and blues, blues rock, lo que quieras. Pero novedosos. Bueno, el programa, el formato del programa va a cambiar un poco. Vamos, va a cambiar un poco. Vamos, después de 5 años más o menos con el mismo formato, va a cambiar un poco. Vale. Bueno. ¡Qué sorpresa! ¿No ves? Aquí hasta mis empleados están... Sí, sí, estoy sorprendido. Música. Música. Venga, vamos a dar entrada a la sintonía. Tenemos aquí. Nos están apretando desde atrás. Adelante. Thinking how it used to be. Sweet, sweet memory. Bueno, pues en este último programa oficial, digamos, de Cales Cales Soul, pues vamos a darle otro repasillo a la serie Action Woman, a Female Soul, Rhythm and Blues Explosion. Y vamos a este programa, vamos con los volúmenes 3, 4 y 5. Gracias, secretario. decíamos eso, que estamos repasando los volúmenes 3, 4 y 5, bueno, lo que nos dé tiempo, más los dos temas habituales de nuestro querido amigo Gaizka Blues, en su sección El Rincón del Blues. Ahí está preparando el vinilo, y esta vez no tenemos Soul Connection porque el señor profesor se nos ha ido de vacaciones. En fin, bueno, pues nada, ese es un poco lo que vamos a... Es un poco lo que vamos a hacer hoy, y como siempre, para no perder las buenas costumbres, la fanfarre. Y vamos a ello. Venga, vamos a arrancar Cales Cales Soul y vamos con el primer EP de esta serie Action Woman, y vamos con el primer tema de la cara A, con Marva Joshi, que es un que durante gran parte estuvo ligada a un pianista de jazz llamado Earl Hines. Nace un 9 de diciembre del año 39 en Pensilvania y, como hemos dicho antes, pues se une a este gran pianista de jazz en el año 68. Estuvo de concierto en concierto con el cuarteto de Hines durante 16 años e incluso llegaron a grabar varios álbumes. Y, por cierto, es un cuarteto que incluso fue invitado a actuar en la Casa Blanca, o sea que una cosa, vamos, tenían cierta, bastante reputación, con los presidentes Gerald Ford y más tarde con Jimmy Carter. Antes de unirse al cuarteto de Hines, Marva Joshi ya era una reputada cantante de rhythm and blues en la zona de Detroit, aunque en su época infantil fue educada en los estándares de la música clásica y la ópera. Vamos pues con este tema, publicado en la etiqueta Time Records en el año 62 y que se titula Leather for You Baby. Bueno, vamos, después de escuchar este tema, Later for You Baby, ¿vale? De Marva Joshi, vamos ahora con Bárbara. Estamos de fiesta, Gaisca, casi. Nos podemos quedar hasta el sábado, ¿no? Está bien, está bien. Yo creo que es interesante sonreír mientras se hace un programa. Bueno, pues sonreímos. Este tema del año 1962. Vamos ahora con Bárbara Stephens, nacida como originalmente como Boysa Stephens en Atlanta, Georgia, un 1 de noviembre del año 1939. Comenzó a cantar a la tierna edad de 3 años, continuando perfeccionando su talento y uniéndose a su primer grupo de Gardenias cuando era una adolescente. Con las Gardenias actuó en varios eventos escolares y clubes locales. Pronto se convirtió en vocalista solista del Royal Peacock de Atlanta, tras ser contratada por Felton Book, que entonces era gerente de este local, que era como la creme de los clubes nocturnos para los negros del sur. En 1959 comenzó a actuar en muchos escenarios junto a los Deltones, compartiendo escenario con artistas como Jackie Wilson, Sam Cooke, Los Impressions, Ruth Brown, por citar algunos, y en 1961 viaja hasta Memphis para grabar para una entonces desconocida etiqueta, Satellite Records, que luego pasaría a llamarse Stax Records. Poco después cortó con la etiqueta de Memphis por unas diferencias, pues digamos, irreconciliables, me imagino que serían monetarias, y empezó a girar en el espectáculo de Joe Tex en el año 1970. Ya un año después, pues ya decide dejar el mundo del espectáculo para casarse y tener familia. Y ya poco más se sabe de esta mujer, que en el año 61, como decimos, en Satellite Records, publica el tema que vamos a escuchar a continuación, I Don't Worry. Someone else. No, I ain't worried, and I don't care. I used to would sit and cry, cry, cry when you wouldn't come home. You used to would break my heart when we were apart. You've been gone so long. Your place for me is cold. No, I don't worry, and I don't care. That's why I didn't worry the day you said we were through. That's why I ain't worried. I'm looking for somebody new. I know. I don't care. No time to worry. I'm looking for someone else. Bueno, pues hemos escuchado a Barbara Stephens, una mujer que no tuvo mucho recorrido, pero bueno, nos dejó esta perlita en el sello Satellite Records, que, como os recuerdo, fue un poco el preludio de Stax Records. Vamos ahora con Baby Washington, de nombre real Justine Washington, y que en la actualidad cuenta con 83 años y que es una de las voces más convincentes y conmovedoras de la época dorada del soul. Señalaban entonces desde Gure Gausa, y es que en el año 2014 esta cantante nos visitó en el festival Mojo Working, que en aquel año se organizó. Originaria de Carolina del Sur, es decir, que esta mujer estuvo aquí en Donosti hace unos años, pues como decíamos, esta cantante en el año originaria de Carolina del Sur, criada en el Harlem neoyorquino, comenzó su carrera en la segunda mitad de los años 50 como miembro de grupos vocales de Nueva York, como las Hirts o las Jeanettes. Debutó en solitario ya como Baby Washington en el año 57 y dio el salto al sello Neptune Records en el año 58, donde registró sus primeros éxitos en listas de Rhythm and Blues. Después de una temporada en ABC Paramount Records, firmó con Sue Records, donde publicó una sucesión de singles que tuvieron presencia constante en listas de Rhythm and Blues. Su primer gran hit fue That's How Hearted Air Met, que en el 63 consiguió ser un top 40 en Estados Unidos. Ese mismo año volvió a estar presente con Leave Me Alone y dos canciones de corte dulce interpretadas con el temperamento vocal de Washington. Estos dos temas que os acabo de comentar. La serie Action Woman ha elegido el corte que publicó en su segundo sencillo para la etiqueta Sue Records en el año 62. y se titula A Handful of Memories. Vamos ahora con la cantante Dorothy Berry, que con 18 años formó su primer grupo, los Idols, y tras casarse con el cantante de Rhythm and Blues, Richard Berry, que es, por cierto, quien graba el clásico Louie Louie, y que posteriormente pues versionaron gente como el gran Otis Redding o los Kingsmen. Y como decimos, inicia, tras casarse con Richard Berry, inicia una carrera en solitario, y también empieza a trabajar como corista en diferentes producciones. A principios de los años 60 graba con diferentes formaciones, como por ejemplo con las Swans en el sello Banco Records o con las Idols en el sello Dot Records. Ya en solitario publica 3 singles en el año 62 para la etiqueta Little Star Records, y después de otras etiquetas y una inactividad de unos 5 años llega al año 71 para grabar en el sello propiedad de Ray Charles, Tangerine Records, tanto de solista como de voz en algunos coros para otras producciones de Ray Charles. En este año, en el año 71, se une a las famosas Raelettes de Ray Charles y gira con ellas durante más de 10 años. Pero vamos con una de esas producciones del año 62 para la etiqueta Little Star, fundada en el año 61 por el productor H.B. Barnum, y que tenía en su nómina artistas como unos entonces desconocidos OJs, Jimmy Caballo o Little Richard, que en aquel entonces y bajo esa etiqueta grabó bajo el seudónimo The World Famous Upsetters. Vamos con I Say You Driving Me Crazy, líder de Dorothy Berry. Another girl's name. es una manera de vivir, un estilo. Siempre ha existido y existirá, porque nos apasiona el rhythm and blues y el soul. Y además lo hacemos aquí, en Sintilic y Ratia. Cales, Cales Soul, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche en la 100.0 de la FM. Bueno, acabamos de escuchar a Betty O'Brien, el tema She'll Be Gone, editado en la etiqueta Liberty Records en el año 61. Y ahora vamos con Barbara Lynn, que con Barbara Lynn pasa una cosa, que a pesar de su evidente talento de haber sido versioneada por artistas tan importantes como Otis Redding, Aretha Franklin o los Rolling Stones, esta gran artista sigue siendo aún muy desconocida para el público mayoritario y principalmente no americano. Nace un 16 de enero en el año 42, una educación musical que comienza con el piano. A lo largo de los años 50, la joven Barbara Lynn encontró en su guitarra una vía de escape para su desenfrenada creatividad. Entre los artistas que más influyeron, pues por ejemplo, se encuentran Elvis Presley, Brenda Lee, Connie Francis, pero también genialidades del blues, tales como Guitar Slim o Jimmy Reed. Siendo joven, funda un grupo llamado Bobby Lynn and Her Idols. Fue cuando entonces Barbara Lynn comenzó a actuar en clubes locales de Texas y editó el doble single Give Me a Break y Give Me a Break en la cara A y en la cara B, Dina and Patrina. Esto ocurrió en el año 61 y es entonces cuando fue descubierta por el productor, el gran productor Hugh P. Mox, un productor que queda fascinado por la capacidad de esta cantante, de esta artista, de cantar a ritmo de rhythm and blues y a la vez tocar la guitarra solista, y por cierto que era zurda. Y bueno, y ya entonces ingresa en el sello de Nueva Orleans, Jammy Records, y es ahí donde pega el gran petardazo con el tema You Lost a Good Thing, que por cierto fue versionada luego por artistas como Aretha Franklin, Freddie Fender o la reina del reggae, Audrey Hall. Bueno, ya que estamos en este sello, en el sello Jammy Records, vamos a cortar un poquito aquí la biografía y nos vamos a centrar en el tema que vamos a escuchar. ¿Sí? ¿Estamos preparados? ¿Oyer? Vale. El tema se titula Letter to Mommy and Daddy, del año 62, Jammy Records. This is the letter to Mommy and Daddy, telling them that things will be better. El espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí, en Cales, Cale Soul. Bueno, buenas noches, Gabón otra vez, aquí estamos en el Rincón del Blues. Y bueno, antes de presentar el tema que vamos a poner, quería saludar a la gente de Radio Gallinera en Valencia, que posiblemente nos esté escuchando, y a la gente de Radio Topo en Zaragoza. Desde aquí nuestros saludos, desde Errenteria, Sinchilik Irratia, en Cales, Calesol. En Cales, Calesol. Y vamos a poner un tema, ahora sí lo presento, de Ike and Tina Turner, de un disco titulado The Hunter, que es, según figura aquí, del año 1971. Teníamos una Tina Turner muy joven cantando y nos vamos a deleitar pues con un tema de Memphis Slim y Eddie Guitar Jones que se titula un clásico, The Things I Used to Do. No more. The things that I used to do, Lord, I don't do no more. in vain. I will search all night for you, darling. Lord, in my search would always end in vain. Bueno, pues aquí le teníamos a Tina Turner con Ike. Espero que os haya gustado este blues, un clásico. Y seguidamente vamos con otros clásicos, igual ahora ya no tan conocidos como antes, los Blues Brothers. Y en este caso tenemos un tema que se titula Messing with the Kid. The people say they try to put the kid. Yeah, yeah. Tell me what you did. You can call it what you want, but I call it messing with the kid. Now the kid plays hot, and hot don't pay. I say what I mean what I say. Yeah. Gonna take the kid's car, drive. Bueno, pues aquí teníamos ese Messing with the Kid. Esperemos que os haya gustado. A mí me ha encantado, porque además yo siempre diré que, a ver, yo empecé a escuchar, a ver, hay gente que empieza a escuchar el soul, el rhythm and blues, pues yo qué sé, por inspiración divina. Yo empecé a escuchar esta música, por el cual estoy haciendo ahora mismo un programa, miércoles tras miércoles, Por los Blues Brothers. No se me caen los anillos por reconocerlo. Habrá gente purista que diga, ah, los Blues Brothers, no sé qué, esto de dos payasos que hacían. Bueno, pero este disco en concreto es un muy buen disco de para mí, personalmente, es un muy buen disco de soul y de rhythm and blues. Pues agradezco que me digas eso, porque ya que lo he traído, veo que he acertado. Sí, a ver, que yo a raíz de estos es cuando empecé, digo, hostia, y estos temas, y esto, y este quién es, y este quién es, y empiezas a enlazar. Steve Cropper, Donald Duck Dunn, sí, Matt Guitar Murphy. Sí, hay gente, muchísima gente. Hay esos tres primeros que he nombrado, sobre todo Steve Cropper, que es historia del soul. Pues nada, cerramos con esto. Muchas gracias, por mi parte, de nada. Cierro con los Blues Brothers. Ya los hemos escuchado y os invito a que reviséis la música de ellos. Que si os ha gustado este tema, os gustarán los demás también. Seguro. Y nada, seguimos con David. Gracias, David. Gracias, Gaiska. Es Henry Casco. Y vamos ahora con Erma Franklin. Y hay dos motivos por los que seguramente la gente se va a acordar de Erma Franklin. Uno. Y yo creo que el principal, por ser la cantante original de un gran tema, que seguramente, mira, por cierto, aquí nuestro amigo Aiska conoce, que es Piece of My Heart. Sí. Que lo habrás escuchado en la voz de Janis Joplin. Janis Joplin, sí. Bueno, pues la cantante original, y ahí, por cierto, a mí me gustaría recordar a la gente que de vez en cuando, pues como fuente de información, se meta en YouTube, porque hay mogollón de vídeos, hay cosas muy chulas. Y una de las cosas muy chulas que se pueden ver en YouTube es a esta cantante, a Erma Franklin, ya en los años 90, pienso por la calidad del vídeo, interpretando este tema que originalmente ella cantó en el año 67. Un tema magnífico. La gente lo que pasa es que se queda al final con la versión de Janis Joplin. Bueno, cosas del punto suspensivos, me voy a callar. Y tema del gran Bert Benz. Por cierto, uno de los grandes compositores que murió bastante joven, por cierto, y que llegó, bueno, como os estoy diciendo, a lo más alto en la voz de Janis Joplin. Yo pienso que debería ser al revés, pero bueno. Y segundo motivo por lo que es conocida Erma Franklin, por supuesto, hermana de... La Aretha. Aretha, la hermana de Aretha Franklin. Bueno, nace... Bueno, me imagino como las... Porque tenía otra hermana que era Caroline Franklin, que también sacó algunos discos, las tres hermanas, y tenían otro hermano. Me imagino que todos nacieron en Mississippi, se crían luego en Detroit, que es cuando sus padres deciden emigrar desde el sur, y su padre, el reverendo C.L. Franklin, se convierte en el nuevo pastor de la iglesia baptista New Bethel, en Detroit. Ya a los 10 años sus padres se separan y cuando Erma contaba con solamente con 14 años, pues su madre muere. Por cierto, todos estos detalles aparecen en una película, y una serie. Estos detalles que os estoy contando ahora aparecen. Digo, pues si algunos tenéis interés en ver la película, pues bueno, pues estos detallitos aparecen. Bueno, pues durante su infancia Erma Franklin, que era la mayor, por cierto, era la mayor de las hermanas, cantan en la iglesia de su padre, y cuando Aretha se convierte en artista profesional, tanto Erma como la otra hermana, como os he dicho antes, Caroline, le hacen los coros y la acompañan en algunas giras. Y de hecho, por ejemplo, a Erma Franklin se puede escuchar en el Immortal Respect de, pongo aquí, Otis Redding / Aretha Franklin. Es un tema que siempre he dicho, es un tema original de Otis Redding, escrito y grabado por Otis Redding. Que luego ella le dio una vuelta, y la versión que más la gente más sobre todo conoce es la versión de Aretha Franklin, que está muy bien, está muy chula, pero a cada cual lo suyo. Pero antes de colaborar con este tema y del Piece of My Heart, su tema más emblemático, como os he dicho antes, pues durante los años 60 graba para sellos como Epic Records y South Records. Y así que no solo fue la hermana, sino que también hizo su propia carrera discográfica con temazos como este que publica un 22 de diciembre, día de la lotería, de 1961 y titulado It's Over. You're causing nothing but a stormy weather. And does that one thing to keep us together? Bueno, It's Over, del año 1961, Irma Franklin. Y vamos ahora con otra mujer recogida en esta serie de EPs. Que por cierto, EPs. EPs. EPs. Quiere decir que tiene dos canciones por cada lado. Básicamente, sí. Normalmente suelen ser dos temas en la cara A, dos temas en la cara B. Es una serie, a mí, desde luego, me encanta, Action Woman. Y me he ido... He ido recopilando todos los EPs y, bueno, aquí me gusta compartirlos con toda la audiencia de Cales Cales Soul. Bueno, pues esta serie, como decimos, llamada Action Woman, voy a decir el título completo, voy a decir el título, experto en inglés. Vamos Gaiska, a ver. Venga, dale aquí, ahí, aquí pone, dale un toque ahí. A Female Soul Rhythm Blues Explosion. Es que ya solamente... O sea, eso... Solamente oírlo, decirlo como Dios manda, ¿eh? Bueno, si hay que decirlo en inglés, no, más o menos no, hay que aproximarse. No, no, pero yo ni me aproximo. Y tú la aproximas al un 99,9%. Te ha sonado, o sea, bien, te ha sonado bien. Ha sonado muy bien y con eso ya suena estupendo el EP. Bueno, queríamos decir que A Female Soul Rhythm and Blues Explosion significa... A ver, di. Un alma... femenina de explosión del rhythm and blues, algo casi, así. Casi nada. Se ha soltado hasta el pelo, Gaiska. Exactamente, sí, y literalmente. Literalmente. Bueno, pues decíamos que vamos con otra mujer recogida de esta serie y se llama Maxine Brown, que por cierto, otra mujer, y en eso tengo que decirlo, la vi. Una señora como Dios manda del escenario y fue una señora que además... Dice, joder, llenaba. ¿No estuviste tú en aquel concierto, Gaiska? Pues es posible, es posible. No me acuerdo. Es que no sé si estabas o no conmigo. A mí estuvimos varios conciertos. De todas formas, los conciertos del Mollo Working, me ha parecido siempre que tenían mucha elegancia. Y esta señora... Y estuvo... sí, seguro que no faltó a la elegancia, no. que siempre... Yo sobresale. Tengo el recuerdo de que fue una mujer, dice, joder. Llenaba el escenario, como dirigía, lógicamente venían con 70 y largos años y conciertos de una hora escasa, pero bueno, de cómo dirigían a la banda, cómo controlaban todos los tempos, bueno, todo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Vamos a ir hasta los años 60, que es cuando estas mujeres pues tenían su gran éxito. Maxine Brown nace en Carolina del Sur, 18 de agosto del año 39. En 1960 firma con el pequeño sello independiente Nomad Records, y ese mismo año publica la balada All in My Mind, compuesta por la misma Maxine Brown, y que llega hasta el número 2 en listas de Rhythm and Blues, y que, por cierto, dicen algunos expertos que esta canción, el All in My Mind, es una de las primeras o la primera canción soul de la historia. Bueno, sin más. Su siguiente single, en Nomad Records, lleva en su cara el tema Funny, y también logra escalar hasta lo más alto en las listas de éxito afroamericanas. Y de esta forma muy rápida en el éxito, pues se convierte en una estrella del Rhythm and Blues y el Soul, y en 1962 ficha por una etiqueta pues algo más grande, como la ABC Records, pero no tiene éxito, no tiene mucho éxito, y un año después abandona el sello para fichar por un sello muy característico del sonido Uptown Soul, que era One Records. Canciones como la compuesta por Carole King, Oh No, Not My Baby, que me acuerdo como la interpretó en aquel concierto del Mojo Working, It's Gonna Be Alright, o sus duetos con el gran Chuck Jackson, atestiguan esa etapa mucho más fructífera. Y por cierto, un hecho poco conocido es que, aprovechando el tirón de éxitos de Maxine Brown y Chuck Jackson, la pareja de compositores Nick Ashford y Valerie Simpson pues tenían toda una serie de canciones preparadas para esta pareja, Maxine Brown y Chuck Jackson. Los directivos de Warner Records decidieron que, bueno, que eso no valía para nada, más o menos. El caso es que tanto la pareja, Ashford y Simpson, compositores, decidieron, bueno, pues no te interesan a ti, pues se las llevaron a quién. ¿A quién? A Berry Gordy. A Berry Gordy. Dueño de la Motown. Ese me suena. Te suena. Y dijo Berry Gordy, oye, aquí hay calidad. Y tanto que así había calidad, porque, por ejemplo, uno de los temas que rechazaron los directivos del sello neoyorquino One Records, uno de los temas, ¿sabes cuál era? Pues, seguro que sé, pero ahora no me sale. ¿Sabes cuál era uno de esos temas que rechazó? Bueno, y que Berry Gordy dijo, pues para mí. Dímelo, David. El Ain't No Mountain High Now. Bueno, de Mervyn sí. Gaye y Tammy Terrell. Me suena, pues fíjate, sí, que me suena. Lo has cantado hasta bien. Casi, ¿no? Pues ese tema, dijeron los de One Records que para Maxine Brown y Chuck Jackson no valía, pero Berry Gordy dijo, pues para mí sí que me vale. Uh-huh. Bueno, y de ahí ya. Venga, dale, vamos a escuchar. I Fallen in Love de Maxine Brown. Dale. Oh, at night I toss in my sleep. At times I can't even eat. Am I falling in love? Am I falling in love? Cause when you're kissing me, I feel kind of weak. Am I falling in love? Am I falling in love? Only if you could feel like I feel. And only if you could understand. Sincerely, I'm in love. ¿Seguimos, Valisca? Sí, seguimos, por favor. Bueno, vamos ahora con una artista que yo sé que es ojito derecho de Gaisca, Etta James. Etta James, sí, me gusta mucho, la verdad. Pero bueno, ya es que es una artista que ya hemos hablado muchas veces, sí, de ella, sí, muy conocida. Y yo he dicho, joder, vamos a hablar un poquito del sello en el que ella estuvo pues bastante tiempo editando y publicando. Empezó en el sello Modern Records, ¿eh?, por los años 50, luego ya en los años, a principios de los años 60, los hermanos Chess, de Chess Records, le dicen, pues te vienes para aquí, para Chicago, y la metieron en el sello Argo Records, un sello que se funda en el año 55 como filial de la etiqueta Chess Records, que por cierto, originalmente el sello se llamaba Martyr Records, que nace de la unión de los nombres de los hijos de los hermanos Chess, es decir, Marshall y Terry, Martyr. Pero la coincidencia con el nombre de un músico llamado Ralph Martyry hizo que, bueno, al final hubo unas disputas legales. Dice, bueno, pues vamos a, en vez de Martyry Records, llamamos Argo Records. Un sello que, aunque todo el mundo sabía que la Chess era un sello que principalmente editaba discos de rhythm and blues, de rock and roll, la división Argo comenzó a publicar grabaciones de jazz y durante años publicó a algunos de los mejores artistas en este género. Y eso que competía con otras compañías importantes como la Blue Note Records o Berber Records. Artistas en Argo Records como Gene Ammons, Kenny Barrel, Ahmad Jamal, Ramsey Lewis, Max Roach, etcétera, etcétera. Bueno, teniendo un catálogo de artistas de jazz importante. Pero poco a poco se empezó a hacer caso a otros géneros como el pop, el blues, el calipso. El primer éxito, por cierto, es que mira, aquí mi amigo Gaisca lo tengo aquí a mi lado. ¿Sabes cuál fue el primer éxito del sello Argo Records? Pues no. Mira, un artista que te gusta a ti, un tema de ese artista, sobre todo, ¿te suena Clarence Frogman Henry? Sí, sí, me... Es que yo sé que hay un tema que te gusta mucho. Sí, sí, este sí. Tema en concreto, el Ain't Got No Home, creo que no es el que más te mola. Es un tema muy bueno. Ain't Got No Home, ese es el que nos traes. Sí, no, sí. No traigo ese tema. Ah. Pero ese es un uno tema de los que me gusta. Sí, pero hay otro, me parece. Pues no lo sé, pero Ain't Got No Home me gusta mucho. Bueno, vale. Pues este fue el primer gran éxito del sello Argo Records. Sello en el que estuvo nuestra protagonista durante bastantes años, prácticamente durante la primera mitad de la década de los 60, Etta James. Y uno de los temas que publicaron en este sello, Argo Records, es el que vamos a escuchar ahora, publicado en el 61, Seven Day Fool. Love you. se nos ha ido el pad. Bueno, bueno, ya lo recuperamos. Venga, vamos a despedirnos ya. ¿Ya, Gaisca? Sí. Aquí te, mira, tenemos aquí una imagen de National Geographic. Ya, Gaisca, ¿estás bien? Sí, soy como un porque lagarto. Porque te he visto como un lagarto ahí, como te has bajado por el pan ahí. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos a despedir ya este último programa de la temporada oficial. Os recuerdo que la próxima, el próximo sábado 6 de julio haremos un especial de 5 a 7 de la tarde. Y si, bueno, si estáis por ahí de San Fermín y si no podéis oírlo, ya lo colgaremos en el Facebook para que lo podáis oír pues de resaca el domingo siguiente. Y vamos a despedirnos con un tema de Doris Payne. Es una de las cantantes más talentosas en la época dorada del soul y el rhythm and blues, y que alcanzó su mayor éxito con el tema ya aquí radiado y que tanto le gusta otra vez a nuestro compañero Gaisca. ¿Cuál, cuál es ese ahora? Just One Look de Doris. ¡Hombre! Troll. La de ¡hombre! ¡Hombre! Just One Look. Ese. Ese, ese, ese. Pues, sí, me gusta, me gusta. En aquel tema no venía como Doris Payne, sino que se venía en la etiqueta de la, del single, venía como Doris Troy. Troy. Troy. Vale. Troy. A diferencia de muchos artistas, esta cantante del soul de rhythm and blues, Doris escribió la mayor parte de su propio material bajo el seudónimo de Doris Payne, y también pues compuso para otros artistas. Por ejemplo, compuso el éxito de Dick Clark, How About That, del año 1960. Trabajó pues como cantante cantante de corista, como corista para otros artistas como Dionne Warwick, para su hermana Dee Dee, o Cissy Houston, que era, por cierto, Cissy Houston, la tía de Whitney Houston, exactamente. Aparece también en grabaciones de Solomon Burke, Benny King, Los Drifters o por supuesto Chuck Jackson. Ya en el año 69, nuestra protagonista, nuestra última protagonista, se instala en Inglaterra, donde graba, por ejemplo, para la etiqueta de los Beatles, Apple Records. Una artista muy cotizada, ya que también en Gran Bretaña, grandes nombres de la música como los Rolling, Elton John, Tom Jones, requieren de sus servicios. Bueno, y ya para despedirnos, para decir adiós a este Cales Cales Sol, prácticamente para decir adiós a esta quinta temporada, nos vamos con un tema que en el año 1960 publica en una pequeña etiqueta en Nueva York llamada Shirley Records y que se titula, bueno, espera un poquito, nos despedimos, Gaisca, hasta el sábado, ¿eh? Ah, bueno, sí, hasta el sábado y que viene. Y luego ya le das al play. Espera, que todavía no nos vamos del todo. No, el todo. Sábado que esto viene es, digamos, estaremos. La despedida oficial. Eso es, sí. De los miércoles. De la temporada, pero la despedida, despedida de verdad será verdad, el sábado que viene. Con muchos temas, con nosotros charlando. Bueno, eso es. Y esperemos que disfrutéis ahora, luego, el sábado y más adelante también. Exactamente. Vamos con You Better Mean de Doris Payne. Y nos despedimos desde aquí, desde Rentería en Chiliquirratia. Chiliquirratia. ¿Eh? Cales. Cale. Sol.